arm bending knee. Barkers barking only in jest, for the circus is coming and you know the rest. Thank you. Un agradecimiento a la gente de Ruido Es el Mensaje. Ha sido realmente un honor haber participado de tan magnífico programa de radio. Muchas gracias.